comunas del Valle de Punilla preguntando qué pasa con este tema de la autovía, que se sabe tan poco, que no nos informan. Entonces, bueno, las autoridades terminan generando algunas respuestas determinadas. Una de esas es convocar una audiencia vecinal para discutirlo, digamos, precisamente hoy. ¿Se hace o no se hace una audiencia entre vecinos para discutir con el jefe comunal, con los concejales, para ver qué se sabe de la autovía de montaña? Se supone que debería hacerse hoy, pero después de que se anunció la fecha para la audiencia pública, esta vez convocada por la provincia para estudiar el estudio de impacto ambiental, la comuna de Vialet Macé decidió anular, derogar la convocatoria. Así que bueno, vamos a charlar brevemente con Mario Amendola, concejal del Bloque Ciudadanos de Vialet Macé, para ver si se hace o no esta actividad. Mauro, Leandro, lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿se hace la actividad hoy en Vialet Macé? Bueno, te cuento un poco, resumiendo todo el proceso que fue esto de la audiencia. Bien. Sacamos, primero había ingresado un proyecto de resolución pidiendo al Ejecutivo que primero haga respetar las cuatro ordenanzas que tenemos vigentes, donde básicamente hablan de la protección del medio ambiente y de lo que es construcciones sobre el faldeo de las sierras, ¿no? Uh-huh, bien. En primera instancia. En el segundo artículo le pedíamos que nos entregue toda la documentación que tenga, que haya firmado, como el acuerdo de factibilidad, que nunca lo recibimos en el Consejo. Y después utilizar las herramientas que nos provee la Ley Orgánica Municipal 8.102, que pueden ser referéndum, consulta, audiencia pública. Bien. En base a eso, bueno, después cuando lo tratamos en comisión se vio dividido el tema de que se aprobó el pedido de todos los puntos esos, pero la audiencia salió por una ordenanza, que es como debe ser. Sí. Salió por una ordenanza, fijamos la fecha de audiencia, y bueno, básicamente no hubo promoción de eso por parte del municipio, sí de parte de las organizaciones sociales que invitaron y promovieron ese evento. Y el viernes todavía estaba dentro del plazo, porque convengamos que uno de los temas que argumenta el Ejecutivo es que todavía estaba, el Ejecutivo tiene 10 días para vetar una ordenanza o no. Uh-huh, sí. Entonces dentro de ese plazo el viernes hizo uso del veto, que es una facultad que tiene. Pero más allá de que es algo legal y no estamos discutiendo ese punto, sí es la firme decisión de no hablar con el pueblo. Entonces hoy los vecinos decidieron de igual forma convocarse en el punto donde iba a ser la audiencia y hacer una asamblea popular. Se transformó en una asamblea popular donde están invitados gente de todo el pueblo, de otras localidades vecinas afectadas, donde vamos a tratar de autorrespondernos las preguntas que tenían los vecinos. Ajá, o sea, se haría como una asamblea más que una audiencia. Claro, sí, pierde el carácter de audiencia pública porque no va a estar a la persona que íbamos a interpelar, que era el intendente, decidió no hacerse presente. Uh-huh. Y a ver, esgrime también el tema de que el jueves ya salió llamado a la audiencia pública de la Secretaría de Ambiente, que sabemos que va a ser el 11 de mayo, uh-huh. Pero acá era algo más puntual, o sea, la gente no es que necesita respuestas técnicas, necesita saber desde su visión, desde su lugar, elegido por el pueblo, por qué firmó ese acuerdo, por qué ve y está convencido de que esto es progreso, qué solicitudes de mitigación se pidieron para lo que va a ser el impacto ambiental. O sea, hay mucha preocupación también en cuanto a los comerciantes, no solo los movimientos ambientalistas. La parte comerciante se va a ver afectada y por lo que va a ser ya no el paso de la gente por acá que se dirige hacia el norte, ¿no? Uh-huh. Mauro, ¿nos querés comentar ese detalle? ¿Cómo ven los comerciantes específicamente? ¿En qué los va a afectar la autovía de montaña? Y mira, hoy en día, más allá de que nosotros no somos un pueblo que está muy posicionado entre los primeros del Valle de Punilla, sí teníamos bastante turismo, y teníamos mucho turismo que se llama de paso. O sea, toda la gente, por ejemplo, alguien que iba a Huerta Grande, pasaba por acá, por ahí comía, compraba macetas, compraba algún tipo de movida, algún tipo de comercio en todo lo que es San Roque, Vialet Macé. Mañana, si tiene una autovía, va a ir derecho hasta Jardín o Huerta Grande, La Falda, y no va a pasar más por acá. Básicamente, claro. Es eso que tenemos experiencia cuando se hizo, por ejemplo, la autopista Córdoba-Rosario. Vimos que muchos pueblos de antes, de los turistas que venían por la Nueve Vieja, que pasaban por Belville, Loncativo, sea, se movía un comercio regional, que uh-huh. luego de la autopista tuvieron que reinventarse, ¿no? Claro. Bien. Bueno, Mauro, entonces, bueno, se hará esta convocatoria entre vecinos. ¿Sabés si van a estar todos los concejales? Por lo menos los concejales que aprobamos el proyecto de ordenanza y la convocatoria, sí. Sí, o sea, somos 7 en el consejo uh-huh. y calculo que 4 o 5 van a estar. Bueno, ¿dónde se va a hacer la convocatoria? El punto de reunión va a ser en la puerta del ex cine, que queda en la calle de Roque Sáenz Peña, pero obviamente va a estar cerrado porque no está habilitado para esta asamblea. Entonces se van a trasladar a la puerta del municipio, uh-huh. a las 7 de la tarde. Bien. Bueno, Mauro, te agradecemos mucho por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien. Mauro Amendola, concejal de Vialet Macé, aclarándonos este punto, digamos, que, bueno, la convocatoria se hace igual, solo que en modalidad de asamblea, por la sencilla razón de que, al parecer, no va a estar el jefe comunal o intendente de Vialet Macé, que se suponía que esa era la intención de una audiencia. Pero, bueno, se hace una especie de asamblea entre vecinos, hoy a las 7 de la tarde en Vialet Macé.